Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Un lunes más os saludamos a Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo escribiendo el programa, seleccionando textos y canciones y hablándoos ante el micrófono. Desde aquí, desde el 89.0 de las ondas o desde las www.usal.es/radiouni si nos seguís por internet, os invitamos a pasar con nosotros una hora de radio que esperamos os resulte agradable, entretenida, interesante y placentera. Hoy, como siempre con prisas, pues las piezas musicales y los fragmentos literarios que he escogido son muchos y muy extensos, vamos a dedicar el programa al último premio Nobel de Literatura, el magnífico escritor francés Jean-Marie Gustave Leclerc. Por cierto, me atrevo a calificarlo de magnífico, pese a que tras el premio ha sido saludado con una más que discreta recepción, considerándolo la mayor parte de la crítica un autor menor, indigno de un galardón de tal nivel. Como si el Nobel hubiera siempre acertado en sus elecciones. Ahí está nuestro Echegaray como muestra tristemente representativa. Y me atrevo, como digo, a considerarlo un escritor excelente, porque a mí siempre me lo ha parecido. He leído desde hace muchos años casi todas sus obras publicadas en nuestro país. Es más, me ha entusiasmado, he devorado sus libros. Los he buscado, los perdidos, por ferias del libro antiguo. E incluso el magnífico Desierto, una de sus obras mayores, editada en España por Debate hace casi 20 años y por tanto inencontrable, me lo he hecho traducir por mi amiga, benemérita amiga dadas las circunstancias, Lola Esteban, que todo hay que decirlo, se brindó a ello hace ya casi 10 años de muy buena gana. Confiemos en que el premio convenza a los editores de la conveniencia de reeditar su obra. De hecho, Tusquets ofrece ya un par de novelas y Seix Barral está preparando al parecer otras dos para las próximas fechas. No soy capaz de resumir en poco tiempo, y menos en un programa como este, que no es divulgativo, la obra de Leclerc. Me limitaré a ofreceros algunos textos suyos, entresacados de sus libros. Unos textos, como su escritura, intensos, a veces oscuros, pero siempre llenos de evocaciones, misteriosos y sugerentes, poéticos. Leclerc es un escritor de espíritu en cierto modo mestizo. Él mismo, nacido en Francia, ha vivido en México, Tailandia, las Islas Mauricio, de donde procede su familia y en donde ha ambientado alguna de sus novelas. En concreto, las Islas Mascareñas son el escenario de El buscador de oro y El viaje a Rodríguez, dos novelas extraordinarias. Su mujer es de origen saharaui y las historias de sus antepasados marroquíes impregnan Desierto y El pez dorado. Es también en su obra, por lo tanto, al igual que en su vida, donde se muestra este interés por la mezcla, por la extrañeza y la extranjería, por el exilio, por el desarraigo. Onitsa, la cuarentena, el pez dorado, nos presentan personajes fuera de su entorno, desplazados, viajeros, seres perdidos que buscan un sentido a sus vidas en territorios exóticos, en la India o en Marruecos, en Sudamérica, en el África Negra o en islotes desolados en remotos archipiélagos del Índico. Siempre he soñado con haber sido concebido a bordo de un barco, en la ensenada de una ciudad del fin del mundo, en Adén, dice significativamente uno de sus protagonistas. Un escritor espléndido, autor de algunas novelas magníficas de búsqueda existencial, de vagabundeo espiritual, podríamos decir, de aventuras interiores, ambientadas en entornos salvajes, austeros, primitivos, en una naturaleza hostil, a menudo descarnada, inhumana, volcánica. Leedlo, ahora que se avecina su masivo y oportunista desembarco en nuestras librerías. Bienvenido sea ese desembarco. He buscado una música para ambientar la lectura de los breves e inspiradores fragmentos de las novelas de Leclerc que respondiera a esa idea de cosmopolitismo y ciudadanía del mundo, por decirlo así. de mestizaje y polimorfismo e interpenetración cultural que transpira la obra del último premio Nobel. Cada una de las canciones que sonará proviene al menos de dos orígenes distintos y aún aparentemente opuestos. Escucharéis, pues, piezas interpretadas por músicos de Suecia y Senegal simultáneamente, de Argelia y Escocia, de Portugal y Canadá, de Francia y Brasil, entre otras combinaciones aparentemente imposibles, pero muy fecundas e interesantes. Os dejo ya con esta variada y fascinante muestra de las músicas del mundo y con las sugestivas reflexiones de Jean-Marie Gustave Leclésio. Espero que las disfrutéis. Eran las palabras de la memoria. Eran las palabras más bellas que, llegadas de los lejanos confines del desierto, buscaban cobijo en el corazón de cada hombre, de cada mujer, como un sueño desde antiguo soñado. Tamala betamula sila be balandin sila be balandin wo babena sosorola bitagine ne wagine nakagine wo lagine lagine mama ya mama wo mama tunkara. Tamala betamula sila be balandi sila be balandi wo belu olu sosorola ye wagine bitagine lagine mama ya mama wo mama tunkara. Con mis ojos fijos, quizá buscaba allí, en lo más profundo del cielo nocturno, en el extraño vaho de luz que empañaba el disco lunar, la respuesta a la angustia de los hombres. شنشنتي سبقاتيني ما يلي غريبة Escuchaba la música de las palabras, la que le daba siempre ciertas ganas de llorar. Thank you. chega pra lá. La idea de mi supervivencia en mi posteridad no me conmueve demasiado. El porvenir, ese irritante enigma, me aburre. Pero elegir el propio pasado, dejarse flotar en el tiempo ya transcurrido como levantado por una ola, tocar en el fondo de uno mismo el secreto de quienes nos han engendrado, eso es lo que permite soñar, lo que da paso a otra vida, a un flujo refrescante. Chan chan, en el mar se ríe.

que je déraisonne. Tu n'es pas Victor ni Hugo, tu n'es pas Rimbaud. Mon amour, mes corazon, tu es le diable en personne. Tu sirotes un diabolo, seul au bord de l'eau. C'est toute la contradiction. Espero el estremecimiento de tu mirada sobre mi cuerpo. So I was dreaming. Todo está tan hermoso y sereno que parece imposible que la muerte ronde a nuestro alrededor. ¿Qué queda de las emociones, de los deseos, de los sueños, cuando uno desaparece? Recordaba el sabor del amor, el escalofrío del alba. Todo quedaba ahora tan lejos. Music is to make proof of the existence of God. It is so extraordinarily full of magic, and in tough times of my life, I can listen to music and it makes such a difference. Thank you. sabe que las únicas palabras que cuentan son las que se dicen de verdad, desde el interior de uno mismo, como una plegaria. Y esas son secretas. con la voz del desaparecido tenor italiano Luciano Pavarotti, en dúo con los irlandeses de U2, cerramos por hoy, ya casi fuera de tiempo, esta edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada al último premio Nobel de Literatura, el muy interesante escritor francés, ciudadano del mundo en realidad, Jean-Marie Gustave Leclésiot. Y en consonancia con ese espíritu cosmopolita que rezuma su escritura, la vertiente musical del programa la han constituido algunas manifestaciones destacadas y bellísimas de esa fecunda multiculturalidad que caracteriza este nuestro mundo del siglo XXI. El dúo Élika y Solo, sueca ella, senegalés él, el argelino Idir con la escocesa Karen Matheson, la portuguesa y a la vez caboverdiana Sara Tavares, un cruce de culturas, ella misma, los cubanos del Buenavista Social Club, renacidos gracias al influjo del mago norteamericano Ray Cooder, la francesa Coralie Clément, alma gemela del brasileño Toco, el portugués Rodrigo Leao, con la canadiense Sonia Tavares, el maestro maliense de la cora, Toumani Diabaté, con el virtuoso norteamericano del trombón, Roswell Rudd, la simultáneamente inglesa, hindú y californiana Anushka Shankar, remezclada por los igualmente estadounidenses de Thievery Corporation, las vocalistas sudafricanas Mahotela Queens, con otra escocesa, Eddie Reader, y con la también hindú Rebeti Sakalar, y cerrando el programa, los citados Luciano Pavarotti con U2. Confío en que el programa os haya interesado y que hayáis disfrutado de una hora amena y entretenida. Alberto Marcos desde el control técnico y Alberto Sansegundo como director de Buscando Leones en las Nubes, os decimos adiós hasta la próxima semana, hasta el lunes próximo, en que esperamos que volváis con nosotros, como siempre, de 10 a 11 de la noche. Entre tanto, no os olvidéis de entrar en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad unos felices 7 días. Adiós.